Hola, a toda la gente del grupo de Telegram, ChatGPT y a Edu, bienvenidos a este análisis semanal. Hola a todos. Si alguien ha tenido esa sensación de vértigo durante la semana 49, del 1 al 7 de diciembre, de ver el móvil lleno de mensajes, de enlaces, debates, y no poder seguir el hilo, que respire. Que respire hondo, sí. Justo para eso estamos aquí. Nuestro objetivo es poner en pausa esa avalancha, rebobinar y encontrarle el sentido a todo. Y vaya si ha habido material. Uf, y tanto. Desde soluciones muy prácticas para el aula hasta, bueno, movimientos sísmicos en la industria. Vamos a desgranar lo que de verdad importa. Es que ha sido una semana de contrastes fascinantes. Por un lado, tienes a los docentes en las trincheras, ¿no? Buscando soluciones ingeniosas para problemas muy concretos. El día a día. Exacto. Y por otro, a los gigantes tecnológicos en una carrera que parece no tener fin. Y en medio de todo, como una conciencia necesaria, surge con más fuerza que nunca el debate sobre el uso responsable. Lo ético, claro. Pues sí, creo que el análisis de hoy se va a mover justo entre esos tres polos: lo práctico, lo estratégico y lo ético. Me gusta ese mapa. Pues empecemos por el terreno, por lo que nos quita el sueño en el aula. Todo arrancó con una consulta de Mónica que, a simple vista, parece sencilla, pero que esconde uno de los grandes retos. La consistencia del personaje. Justo. Preguntaba cómo crear ilustraciones para un cuento manteniendo el personaje. Que el protagonista no parezca una persona distinta en cada página, vamos. Un problema clásico. Y lo interesante fue ver la inteligencia colectiva del grupo en acción. No hubo una única respuesta, sino un abanico de posibilidades. Se mencionaron varias herramientas, ¿verdad? Sí. Se habló de Notebook LM, citando los cómics de Ernesto como prueba de que se puede. Pero lo que me pareció más revelador fue la sugerencia sobre Storybook de Gemini. ¿Por qué esa en concreto? Porque no es una herramienta para artistas, es una solución llave en mano, ¿sabes? Le das una idea y te genera la historia, las imágenes, los personajes y hasta el audio. Ah, o sea, todo automatizado. Todo. Ideal para infantil o primaria, donde la agilidad es clave. Y la propia comunidad se organizó y derivó la conversación más técnica al grupo hermano, Edumedia EAG. Qué bien. Pero el tema visual no se quedó ahí, ¿eh? Saltó a un ámbito mucho más exigente. A la ilustración científica. Sí, con los dos artículos que compartió Juanjo de Aro sobre Gemini. Son para enmarcar. El primero era como una prueba de estrés para la IA, ¿no? Totalmente. Básicamente ponía a Gemini contra las cuerdas, exigiéndole rigor, precisión, imágenes didácticas de calidad. Una cosa es una imagen bonita y otra que un diagrama celular sea anatómicamente correcto. Claro, no es lo mismo. Pero es que en la segunda parte, la propuesta de Juanjo fue, para mí, uno de los momentos más lúcidos de la semana. ¿Qué proponía? Pues a raíz de un debate sobre derechos de autor, lanzó una idea brillante. Usar fotografías propias, hechas por el alumnado en su entorno como base para que la IA genere las ilustraciones. Espera, eso es muy potente. ¿A que sí? Porque resuelve dos problemas de un plumazo. Por un lado, adiós a las dudas sobre derechos de autor. Y por otro, el material de estudio se conecta con el mundo real del estudiante. Has dado en el clavo. La planta que estudian es la que ven en su barrio. Transforman al docente y al alumno de consumidores de contenido a directores de arte. Guían a la herramienta. Exacto. Y esa idea de tomar el control nos lleva directos a otro de los grandes temas de la semana, esta vez en el terreno de los textos. El hilo de CESPAR, sí. Planteaba un problema muy común. Usaba Notebook LM para crear documentación, pero las respuestas eran demasiado escuetas, ¿no? Casi resúmenes. Demasiado resumidas, sí. Perdían la profundidad de las fuentes. Y justo ahí, JC compartió lo que muchos consideraron la joya de la corona de la semana. Su modelo estilístico para manuales. Ese mismo. Y quiero recalcar que no es un simple prompt, es toda una declaración de intenciones sobre cómo debemos interactuar con estas herramientas. Vale, esto me parece crucial. Porque la mayoría le pedimos a la IA que resuma. ¿Qué hace este modelo para ser tan diferente? Es que le pide justo lo contrario. La directriz principal no es simplifica, es clarifica sin simplificar. Clarifica sin simplificar. Me gusta. Le exige a la IA que piense pedagógicamente. Pide una estructura modular, jerárquica, con apartados numerados 1, 1.1, 1.2. Y además que incluya objetivos de aprendizaje y recursos como recuerda o cuidado con. Vamos, que le está pidiendo que actúe no como un escritor, sino como un diseñador instruccional. Que piense en cómo va a aprender la persona que lo lea. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de usar la IA como una licuadora de textos a tratarla como un arquitecto de conocimiento. Cierra el círculo de esa idea de tomar el control que mencionabas. Y esa filosofía llegó hasta la burocracia más pura con la pregunta de Tomeo. ¡Ay, la burocracia! ¿Cómo conseguir que una IA rellene una de esas plantillas de Word de la administración? El pan de cada día. El dolor de cabeza de cada día, diría yo. Y de nuevo surgieron soluciones técnicas muy interesantes. Juanjo propuso pasar la plantilla a formato Markdown. A Markdown. Sí, dársela a ChatGTP y pedir la salida directamente en un archivo .docs. Y David Cordones sugirió una vía parecida con Gemini CLI, con un archivo para el contenido y otro para la estructura. Un momento. Pero si la administración te manda un .docs, ¿de verdad es más fácil convertirlo a Markdown, dárselo a la IA y luego convertirlo de vuelta? ¿Dónde está la ganancia de tiempo real? Es una pregunta muy pertinente. La ganancia no está en la velocidad para un solo documento, sino en la escalabilidad. Ah, vale. Los archivos de Word tienen un montón de código de formato invisible que puede confundir a la IA. Markdown es texto plano, puro y duro. Es darle los ingredientes limpios. Entiendo. Es más fiable. Mucho más. Al separar contenido y estructura, te aseguras de que el resultado sea siempre perfecto y puedes automatizar el rellenado de cientos de plantillas. Es pasar de un trabajo artesanal a una cadena de montaje. Entendido. Es una inversión inicial para una fiabilidad total a largo plazo. Lo que me fascina de toda esta primera parte es ver cómo el grupo se enfoca en dominar las herramientas que tenemos hoy. Pero... Y aquí viene el gran contraste. Mientras pasa todo esto, la industria parece estar jugando a un juego completamente distinto. ¿A una velocidad? Endiabada. Es como si estuviéramos en dos zonas horarias diferentes. El debate se prendió con la noticia que compartió Manuel sobre DeepSeek VTS.2. Un nuevo modelo de código abierto. Que se presenta sin complejos como rival para los futuros GPT-5 y Gemini. Pero la conversación ardió de verdad al hablar de la rivalidad que lo define todo ahora mismo. OpenAI contra Google. Sí, con el artículo sobre la posible aceleración del lanzamiento de GPT-5.2 como respuesta directa a Gemini. La reacción en el grupo fue casi un suspiro de agotamiento colectivo. Corto Maltés lo clavó con una frase. Dijo, la velocidad es de vértigo y no da tiempo de probar un modelo cuando ya... Esa frase lo resume todo. Captura un sentimiento muy profundo, la llamada fatiga de la IA. No es solo el agobio de no poder estar al día, es la duda estratégica que genera. ¿Merece la pena invertir meses en dominar una herramienta que puede quedar obsoleta en 6? Es una pregunta difícil. Y por si fuera poco, a esta carrera se le añade una capa de estrategia casi de partida de ajedrez. Huzek trajo a colación la especulación de que Google podría tener un Gemini 4 ya listo. Guardado en un cajón. Exacto. Guardado, esperando al momento oportuno para lanzarlo si la competencia aprieta. Y eso lo cambia todo. Ya no es una carrera de ingenieros. Es una partida de póker. Significa que lo que vemos en el mercado no es necesariamente la mejor tecnología que tienen, sino la que estratégicamente les conviene lanzar. Para nosotros, los usuarios, esto implica vivir en una incertidumbre constante. Somos espectadores, pero también piezas en su tablero. Justo. Y claro, con tanto poder concentrado, con esa velocidad, la conversación sobre la ética y los riesgos deja de ser un apéndice filosófico para convertirse en una necesidad urgente. El contrapeso indispensable. Absolutamente. Y esta semana esa conversación ha tenido un calado enorme. Empezando por la guía práctica de Red Teaming de la UNESCO que compartió Corto Maltés. El concepto de Red Teaming, explícanoslo un poco. Pues básicamente es una simulación de ataque. Es contratar a un equipo para que intente romper tu sistema, en este caso un modelo de IA, para encontrar sus fallos y sesgos antes de que lo haga el público. Es jugar al abogado del diablo contra tu propia creación. Oye, pues me parece fascinante cómo esto conecta con el modelo estilístico que vimos antes. En ambos casos la idea es no confiar ciegamente en la IA. Es una conexión perfecta. Se trata de que nosotros, los humanos, tomemos un rol activo en auditarla, en dirigirla, en ponerla a prueba. Es que esa es la clave. Y la guía de la UNESCO insiste en algo fundamental. Esta tarea de Red Teaming no puede quedar solo en manos de los ingenieros. Hace un llamamiento a la participación ciudadana y específicamente al sector educativo. para democratizar las pruebas, decía. Eso es. La idea es que se necesita una pluralidad de miradas, de distintas culturas, géneros, profesiones, para detectar los sesgos que un equipo de desarrollo homogéneo jamás vería. Y ese concepto, que puede sonar algo abstracto, se aterrizó de forma muy concreta con otra guía que compartió Echise. La de sesgos de la IA en educación. Sí, y este documento es oro puro para cualquier docente. ¿Por qué? Porque no se limita a teorizar. Explica 6 tipos de sesgos que nos podemos encontrar, pero lo hace con ejemplos prácticos para el aula. Y lo más importante, propone actividades para trabajar estos temas con el alumnado. Pasa del problema a la acción. Lo cual es vital. Porque si no formamos ese espíritu crítico, estamos creando una generación de usuarios pasivos que aceptarán los resultados de la IA como una verdad absoluta. Y de la responsabilidad en el aula, el debate se elevó a la gobernanza institucional, con la noticia sobre el plan de inversión de 1.000 millones de euros en IA en Cataluña hasta 2030. Que generó un debate revelador, por la mezcla de reacciones, ¿no? No fue una celebración unánime. Para nada. Fue un cóctel de esperanza y escepticismo. Por un lado, tenías el comentario de David Cordones, un cauto a ver en qué se materializa. Cautela, sí. Pero por otro, estaba la ironía de Jace, que bromeaba esperando que los 1.000 millones no fueran tan etéreos como la propia IA, en una clara alusión a programas anteriores que prometieron mucho y ejecutaron poco. Esa mezcla de ilusión y un cierto cinismo basado en la experiencia es muy representativa del sentir de muchos docentes, me parece a mí. Totalmente. Refleja esa tensión constante entre el potencial que se anuncia y el recuerdo de implementaciones pasadas. Hay ganas de creer, pero la memoria histórica pesa. Y con razón. Oye, y para ir completando el mapa de la semana, no podemos olvidarnos de esa capa de información que es el ecosistema de eventos, proyectos, recursos. Desde luego. A veces un solo enlace te abre una puerta increíble. Y en este aspecto parece que las instituciones y la comunidad están muy activas. Ha habido movimiento del INTEF, ¿verdad? Por partida doble. Mencionaron la reunión del proyecto europeo AIDL para impulsar la alfabetización en datos y también presentaron el director libre. El director libre. El nombre es toda una promesa. Suena a música celestial para cualquier equipo directivo. Promete usar la IA para reducir la carga burocrática. Así que el interés fue inmediato. Y luego está el otro foco, el que emerge de la propia comunidad. ¿Qué se ha compartido ahí? Pues el nuevo episodio del podcast de Jordi Rosquillas, cuando la tarea la hace un robot y la maestra lo sabe, que va directo a la yugular de los dilemas éticos. También el evento de la Fundación Bofill en Barcelona y la nueva sección en la comunidad By Coding Educativo, ¿por dónde empiezo? O sea, un ecosistema que se retroalimenta. Las instituciones proponen marcos y herramientas y la comunidad genera debate y recursos desde la base. Justo. Y demuestra que el avance no viene solo de arriba abajo, sino también de abajo arriba, de forma mucho más orgánica. Pues si tratamos de juntar todas las piezas, la imagen de la semana es la de un campo en plena ebullición. Hemos hablado de soluciones ingeniosas, casi artesanales, para el aula. Sí. De una carrera industrial frenética que nos amenaza con dejarnos siempre un paso por detrás, y de una conciencia ética que lucha por poner algo de orden. La conversación sobre IA en educación es, sin duda, tan compleja y fascinante como la tecnología misma. Y si me permites una última reflexión, creo que todo lo que hemos hablado esta semana se puede condensar en una tensión fundamental, en una pregunta que queda flotando. A ver. Por un lado, hemos visto un esfuerzo enorme por dominar las herramientas actuales, por personalizarlas, como la idea de Juanjo de usar fotos propias. Es un intento de control, de maestría. Y por el otro lado tenemos a la industria avanzando a una velocidad que, como decía Corto Maltés, hace que cualquier herramienta parezca casi desechable antes de que la hayamos dominado. Es, como educadores, con un tiempo y una energía limitadas, ¿dónde es más inteligente invertir? ¿En qué nos centramos? Debemos centrarnos en alcanzar la maestría profunda de las herramientas que tenemos hoy, sabiendo que pueden ser efímeras, ¿o deberíamos más bien enfocarnos en desarrollar una agilidad mental y una capacidad crítica que nos permitan adaptarnos constantemente a las de mañana, aceptando que quizás nunca llegaremos a dominar ninguna por completo? Maestría o agilidad. No es una elección sencilla. Y es un pensamiento perfecto para dejarlo reposar.